A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Nos ha llegado recientemente desde Holanda una nueva producción discográfica de reciente aparición en dicho país. Se trata de un nuevo CD de la pianista y compositora holandesa Margaret Markering, que rotuló Moving Friends. Ahora vamos a destacar esta grabación como una novedad para Chile, ya que está, como dije, recién grabado en Europa. Agradecemos de este micrófono la gentileza que ha tenido esta destacada pianista para Neo Tango y esta radio universitaria para poder disfrutar de sus creaciones al mismo tiempo que se están conociendo en Holanda. En una de sus pistas, Margaret invita a participar junto a su piano a la violinista Andrea Botiboglio para entregarnos este tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, Los Mareados. Para ese CD, Margaret invitó a un grupo de artistas y cantantes de su país a participar junto a su piano. El siguiente es un tango creación de la propia Margaret Markering. Ahora la acompaña la violinista Emmy Strongin. Aquí. Thank you. La mayoría de las pistas traen obras, creaciones de la propia Margaret, que la destacan como una excelente compositora. Para la siguiente pista, Margaret invita al cantante holandés Cees Schoorlens en este tango de Gardel y Lepera. La novedad es que está cantado en su idioma nativo, con una introducción pianística que da paso al cantante. Volver. Zie de lichtjes in de verte, in de haven zag je stralen, of ze wachten op mijn terugkeer. Het zijn dezelfde die al jaren al mijn bloed en zweet en tranen nachtenlang hebben belicht. En ik wilde hier niet komen, maar je blijft op zoek naar dat ene gezicht. Naar de straat die zegt, hier is jouw leven. Hier is de plek waar jouw liefde gedijt. Onder de pretogen van de sterren daarboven. En maakt het niet uit waar jouw leven toe leidt. Weer hier. Met een frons in het voorhoofd, grijzende slapen, de tijd gaat zijn gang. Ik voel hier dat het leven een zucht is. En dat 20 jaar niets is dan vruchteloos zoeken in kroegen, in boeken, om jou te benoemen. Met de ziel aan de ketting van een zoete herinnering waar ik steeds weer om huil. Recordemos que Margaret Markerin el año pasado tuvo la gentileza de hacernos llegar al programa dos de sus más recientes CD conduciendo su trío Tangata. Recordemos una de las pistas de dicho CD, del pianista Horacio Salgán, A Fuego Lento. Además, a Margaret la hemos destacado como integrante del Septeto Tango Dorado de Holanda, con la dirección del bandoneonista Christian Frans Hermet. También ella aquí muestra su virtuosismo en piano. Recordemos aquel conjunto que también hemos presentado aquí en Neo Tango anteriormente. Aquí le vamos a escuchar un tango de Astor Piazzolla, Squalo. Thank you. Volvemos con el reciente disco enviado desde Holanda por Margaret a Neo Tango y que estamos mostrando a nuestros auditores como una primicia, ya que recién este disco ha hecho su aparición en las disquerías de Europa. Hemos nombrado anteriormente, cuando presentamos a Trio Tangata, que la plaza del bandoneón está a cargo de Jacqueline Edeling. Para esta nueva producción, Moving Fringe, también Margaret invita a participar a la bandoneonista, pero ella en esta producción toca la concertina inglesa para esta obra de Juan Sebastián Bach, siciliano. Vamos a despedir a Margaret Marketing, agradeciendo una vez más la gentileza de su parte para esta radio universitaria y Neo Tango, el habernos enviado su más reciente CD que nos ha permitido compartir con ustedes como una exclusividad. En el final, otra de las creaciones de la pianista holandesa en solo de piano, Candombe Nocturno. Thank you.